Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Que hacía rorró acurrucadito en su almohadón, cerraba los ojos, se hacía el dormido, movía la cola con aire aburrido. Era un ratoncito chiquito, chiquito, que asomaba el morro por un agujerito, desaparecía, volvía a asomarse y daba un gritito antes de marcharse. Salió de su escondite, corrió por la alfombra y miedo tenía hasta de su sombra. Cuando al dar la vuelta sintió un gran estruendo, vio los ojos grandes de un gato tremendo. Sintió un gran zarpazo cerca de su rabito y se echó a correr todo asustadito. Y aquí acaba el cuento del ratoncito que asomaba el morro por un agujerito, que asomaba el morro por un agujerito. Queridos oyentes, soy Ainhoa y os voy a contar mis navidades. En Nochebuena y Navidad lo celebré con mi abuela en mi casa, pero también fuimos a Vitoria con mis primos y tíos. En Año Nuevo vinieron mis tíos y primos desde Cataluña para estar todos juntos. El Día de Reyes fui a ver a los Reyes Magos llegando en helicóptero y me trajeron un Funko de Harry Potter y unos cascos inalámbricos. Gracias y un saludo. Buenos oyentes, soy Pablo. ¿Qué tal son las Navidades? Yo las he pasado muy bien con toda mi familia y amigos celebrando un nuevo año. La verdad es que de los Reyes no me puedo quejar, porque me han traído un montón de regalos y espero que a vosotros también. En Navidad cené con mi familia y comí un montón con mucha ilusión, ya que sabía que al despertar me encontraría con regalos. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Hola, soy Ilias y hoy contaré cómo han sido mis navidades. La mayoría de las vacaciones las he pasado en Valencia. He visitado el estadio de Valencia, era muy chulo, las gradas estaban muy inclinadas. También visité a mis tíos y primos y jugué con ellos videojuegos. Cuando volví a Nájera, fui al pin navideño con mis amigos, en donde había hinchables, cama elástica, videojuegos, etc. Y el Día de Reyes estuve con mis amigos. ¿Y a ti cómo te han ido las navidades? Hola oyentes, soy Daniel, ¿qué tal las navidades? Yo, muy bien, espero que los reyes se hayan portado muy bien. Yo la verdad no me puedo quejar, me lo he pasado muy bien y me han regalado un montón de cosas, entre ellas unas zapatillas nuevas. Todas las fiestas las celebré en casa de mi abuela, con toda mi familia. Espero que vosotros os lo hayáis pasado muy bien. ¡Feliz Navidad! Hola queridos oyentes, soy Nora, os voy a contar cómo han sido mis vacaciones de Navidad. Lo primero, pasé la Nochebuena y la Navidad en Madrid. Luego, la Nochevieja y Año Nuevo en Huérfanos, con mi mejor amiga y mi familia. Luego, los Reyes me han traído una colonia, un pijama y dinero. Un besazo enorme, espero que os lo hayáis, que hayáis pasado muy bien las Navidades. Un beso. Hey, let's get to be jumping. Hola oyentes, me llamo Paula. Ya hemos vuelto de las Navidades. Por cierto, me lo he pasado genial. He subido a mi pueblo, Camprovín. Ha venido toda mi familia, he comido muchos polvorones. Me lo he pasado súper bien y espero que vosotros también hayáis pasado unas buenas fiestas. Los Reyes Magos me han traído ropa y he visto a unas amigas de mi pueblo. Han sido unas Navidades geniales. Hasta la próxima, oyentes. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, me llamo Mario y os voy a contar esta adivinanza. De mi casa sale, a mi casa llega, a mi casa trae, de mi casa lleva. ¿A que no sabéis lo que es? Es el camino. Hola queridos oyentes, me llamo Pablo y os voy a contar una adivinanza. ¿Qué cosa cosita es que nadie la quiere tener, pero cuando la tiene nadie la quiere perder? ¿Sabe alguien qué es? No, un juicio. Hola queridos oyentes, me llamo Miguel y os voy a hacer una adivinanza. Zumba que te zumbarás, van y vienen sin descanso, de flor en flor trajinando y nuestra vida endulzando. ¿Sabéis lo que es? Pues son las abejas. Hola queridos oyentes, me llamo Guillermo y os voy a contar esta adivinanza. Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas y en cambio cuando me tienen me tratan a patadas. ¿Sabéis lo que es? Es un balón. Juegan en la cancha, más altos que bajos. Meten la pelota dentro de los aros. ¿Sabéis lo que es? El baloncesto. Hola queridos oyentes, me llamo David y os voy a contar estas adivinanzas. En las manos de las damas casi siempre estoy metido, unas veces recogido y otras desplegado. ¿Sabéis lo que es? No. El abanico. ¿Qué onda? Aunque la quite del agua, sigue en agua. ¿Sabéis lo que es? No. La en agua. ¡Qué agua! Hola amigos, me llamo Alodia y me encantan las adivinanzas. Y os voy a contar una. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno en cuanto al mundo vienen. ¿Sabéis lo que es? El nombre. Blanca soy, y como dice mi vecina, útil siempre estoy en la cocina. ¿Sabéis qué es? La harina. Hola chicos, me llamo Irene y os voy a contar una adivinanza. Pedro tiene 12 hijos y cada uno de ellos tiene una hermana. ¿Cuántos hijos tiene en total? ¡Dos! En total tiene 13 hijos, 12 niños y una niña. Hola amigos, me llamo Sorina y os voy a contar esta adivinanza. Siempre quietas, siempre inquietas, dormidas de día y de noche despiertas. ¿Qué es? Las estrellas. Hola amigos, soy Cristina. Os voy a contar dos adivinanzas. La primera, ¿cuál es la vocal que aparece por la noche y te aterroriza? Y los fantasmas producen. La letra U. Esto es un médico y su mujer, un boticario y su hija. Hay una tarta partida en 9 trozos y a cada uno le tocan 3 trozos. ¿Cómo esto puede ser? Porque solo hay 3 personas. Una es el boticario y otra el médico. Y la mujer del médico y la hija del boticario son la misma persona. Oh. Dichos y frases hechas. mochuelo a su olivo. Como otros refranes, este aconseja que cada uno se centre en lo suyo, sin molestar o criticar las costumbres de los demás. También significa que cuando llega la noche, cada cual debe irse a su casa. Los mochuelos son aves nocturnas, parecidas a los búhos, aunque más pequeñas. Cada mochuelo ocupa un árbol y raras veces se ven varios mochuelos en un solo olivo. Sentimiento muerto. Baldosas quebradas, pisadas inciertas, en un mundo extraño murió Cenicienta. La noche en el rostro de la doncella muerta madura el sentido que el tiempo demuestra. Lamentos de orgullo, de ojos que observan, cariño en tu ruego no alivia mi pena. Me ofreces heridas que el viento se lleva, mientras yo malvivo una triste condena. Hola queridos oyentes, me llamo Nerea y os voy a contar un poema de Antonio Rubio que se titula Tras Tras. Tras Tras, ¿quién es? El pobre y viejo pirata que solo tiene una pata. Tras Tras, ¿quién es? El pato de los arroyos con dos patas y tres pollos. Tras Tras, ¿quién es? El borrico sin albardas con cuatro patas muy largas. Tras Tras, ¿quién es? El cien pies. Hola papá, ya sé que tú me oyes, ya sé que tú me ves. Qué pena que yo no pueda verte ni oírte otra vez. Todos te echamos de menos, todos lloramos por ti, pero eso no ha valido para tu ausencia suplir. Quiero que tú nos protejas y que cuides de tus nietos, y sobre todo a mi madre, que es la que más está sufriendo. Muchos días te visita y te llena de flores, y delante de tu tumba ella llora sus dolores, dolor de verte perdido y no poder evitarlo, pues te fuiste de este mundo juntamente entre sus brazos. Yo sin embargo lo siento, y siempre recordaré que te fuiste y no volviste y ya no te pude ver, ni siquiera me dio tiempo a decirte que te quiero y a escuchar de tus labios, adiós hija, ya no vuelvo. Esta mañana nos dijo papá, coged vuestras bicis, vamos a pasear. Pedaleo con fuerza, pero me quedo atrás. Menos mal que a mi madre le ha pasado igual. Mamá, ¿por qué corren los árboles cuando nos ven pasar? Los árboles no se mueven, pero tú vas a mucha velocidad. El aire huele a menta, da gusto respirar. El viento me refresca, qué divertido es rodar. Poesía de Federico García Lorca. Los arqueros. Los arqueros oscuros a Sevilla se acercan. Guadalquivir abierto. Anchos sombreros grises, largas capas lentas. ¡Ay, Guadalquivir! Vienen de los remotos países de la pena. Guadalquivir abierto. Y va una a un laberinto, amor, cristal y piedra. ¡Ay, Guadalquivir! La princesa Candelita. La princesa Candelita, tan alegre y tan bonita, era el alma de las calles y era linda de verdad. La princesa Candelita, 9 años, no tenía, y ya era tan mujer que de madre nos hacía.

Luego empuña un saxofón, un violín, un acordeón o una trompeta y entona una música guasona. Y se descubre de pronto que el payaso no tiene un pelo de tonto. Consejos para cuidar el medio ambiente. Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente. Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser útil para otra persona. Estos son nuestros consejos. Ojalá fuera invisible para regalar amor y ayudarte en secreto sin que sepas que fui yo. Entraría en algún cuarto y me pondría a ordenar, a hacer la cama y guardar la ropa en su lugar. Y a mi hermano se le derramara leche en el mantel. Mientras busca un trapo, yo lo limpiaría antes que él. Ojalá fuera invisible para regalar amor y ayudarte en secreto sin que sepas que fui yo. Cuando papi trae las compras, lo podría sorprender y la puerta le abriría sin que él me pueda ver. Caramba. Y si viera a alguien triste, me podría acercar a contarle algún secreto que lo vaya a alegrar. Ojalá fuera invisible para regalar amor y ayudarte en secreto sin que sepas que fui yo. Sin ser invisible, igual yo puedo ayudar a hacer todo lo posible y que Dios haga lo demás. Pues Él siempre está cuidándonos a ti, también a mí. Y aunque Él sí que es invisible, su amor puedo sentir. Aunque no sea invisible, sé que hay mucho para hacer para que sea posible demostrarte mi querer. Sin ser invisible, sé que igual puedo ayudar a hacer todo lo posible y que Dios haga lo demás. Pues Él siempre está cuidándonos a ti, también a mí. Y aunque Él sí que es invisible, su amor puedo sentir. Aunque no sea invisible, sé que hay mucho para hacer para que sea posible demostrarte mi querer. Estaba la mujer en el baño y le dice su marido: ¿Qué haces, cariño? Echándome crema. ¿Y por qué cierras los ojos? Porque en el bote pone Nivea. Un gato caminaba por un tejado maullando. En eso se acerca otro gato repitiendo: ¡Guau! ¡Guau! Entonces, el primer gato le dice: Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato? ¿Qué pasa? Es que uno no puede aprender idiomas. Dos animales se encuentran y uno le dice al otro: Yo soy un perro lobo, porque mi padre era perro y mi madre una loba. ¿Y tú? Pues yo soy un oso hormiguero. ¡Anda ya! ¿Cómo estornuda un tomate? ¡Capchú! ¡Qué malo! ¡Qué malo es! ¿Cómo estornuda un tomate? ¡Capchú! Estaban un tomate y una pera en la parada del autobús y pregunta el tomate a la pera. ¿Hace cuánto espera? Yo, desde que nací. Una manzana está esperando en una parada de autobús y se acerca un melocotón y le pregunta... ¿Hace cuánto que espera? Yo no soy pera, soy manzana. ¿Ah? Frases célebres. Buenas, queridos oyentes, me llamo Álvaro y os voy a leer una frase célebre. Hay dos cosas importantes en la vida. La primera es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás. De Cantinflas. Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... Las cosas no siempre son lo que parecen. José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio, estuvo a punto de ser linchado. Para dedicarse a un drama que traía entre manos, se instaló en un pueblecito de las afueras de Madrid, donde no hablaba con nadie. Los vecinos estaban intrigados, sin saber qué pensar de aquel señorito. Un día, el cartero encontró abierta una de las cartas dirigidas al forastero y la leyó. El texto decía: «Querido Pepe, no debes envenenar al alcalde, bastará con que le des un narcótico». Corrió el cartero a advertir del peligro a la autoridad y no tardaron los aguaciles y el pueblo en presentarse ante la casa del poeta. Increparon a Zorrilla e iban a pasar a mayores cuando éste explicó que el alcalde del que hablaba la carta no era del pueblo, sino el personaje de una obra que estaba escribiendo para el teatro, titulada El alcalde Ronquillo, y que había pedido padecer a su amigo sobre qué hacer con él en la obra, matarlo o quitárselo de encima de otra manera. Deshecho el equívoco, aplaudieron al poeta, a quien a partir de entonces no dejaban en paz. Mejor, tómalos de noche cuando ya irá el sol. Los pitufos saben que son buenos para no sé qué. Los baños de luna pues te sentarán muy bien. Además no dan calor como cuando toma sol. Ding-dong, oh pero qué buenos son. Con baños de luna tú te encontrarás mejor. Tómalos de noche cuando se haya ido el sol. Los pitufos saben que son buenos para no sé qué. Los baños de luna pues te sentarán muy bien. Además no dan calor como cuando toma sol. Ding-dong, oh pero qué buenos son. Con baños de luna tú te encontrarás mejor. Tómalos de noche cuando se haya ido el sol. Los pitufos saben que son buenos para no sé qué. Los baños de luna pues te sentarán muy bien. Además no dan calor como cuando toma sol. El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. ¡Qué bonito, qué bonito que es ese caminito!

Habían pasado ya unos cuantos meses desde las extraordinarias aventuras de Alicia. Una tarde de otoño, ella se encontraba tranquilamente en su casa, junto a su gata Dina. ¡Qué tranquila se está en casa! ¿Verdad que sí, Dina? Y sobre todo ahora, que está lloviendo. ¡Miau! ¡Estate quieta! ¡Miau! ¡Me has arañado! Tendré que mirarme en el espejo para ver qué me has hecho. ¡Ay! Siempre me he preguntado qué es lo que habrá detrás de un espejo. Igual se ve el mundo al revés. ¡Miau! ¡Eh! ¡Fíjate, Dina! Mira, podemos cruzar a través del espejo. ¿No es maravilloso? ¿Vienes conmigo, Dina? Alicia, tras cruzar el espejo, se encontró en una sala ocupada en el centro por un gran tablero de ajedrez. ¡Qué curioso! Unas piezas de ajedrez bailando. ¿Quién eres, niña? Mi nombre es Alicia, rey de negras. ¿Dónde estamos? Te encuentras en el país de las sorpresas. Aquí todo es posible. ¿Quieres visitarlo? ¿Cómo? Porque estamos en una sala. ¿Por dónde de ir? Pisa el cuadro de ajedrez que quieras y te encontrarás en un mundo diferente. Muchas gracias, majestad. Alicia pisó un cuadro blanco e inmediatamente llegó a un mundo repleto de flores de mil colores. ¡Qué paisaje tan bonito! Es una pena que no pueda nadie disfrutar de él. ¡Qué sola me encuentro! Si al menos las flores hablasen... ¡Hola, Alicia! ¿Quién me saluda? Aquí soy yo, una rosa. ¿Hablas? ¿Y cómo sabes mi nombre? Porque todo es posible en este mundo. Pero, ¿cómo puede ser que las flores seáis más altas que las personas y encima sabéis hablar? ¿Dónde os han enseñado? En la escuela, niña. ¿Dónde si no? ¿Qué suena, doña Tulipán? No te asustes, pequeña. Son los avefantes. ¿Los ave qué? Los avefantes. Tienen las orejas de Dumbo, vuelan como Peter Pan, chupan nuestro néctar para llevarlo al panal. ¿Pana qué? Para hacer miel de la granja San Perico. Ah. ¡He oído un pitido! ¡Viajeros al Faltitren! Corre, Alicia, si quieres visitar más mundos diferentes, monta en tren antes de que este se marche. ¿Pero a dónde va? Nunca se sabe, donde le da la gana. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Adiós, Rosa! ¡Adiós, señora Tulipán! ¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¿A qué son buenos? ¿Quién te ha dicho a ti que ahora es de día? Hay luz y brilla el sol. ¡Y también la luna! ¡Mira, boba! No soy boba. Además, solo soy una niña. ¡Hola, niña boba! No me insulte. ¿Qué es usted? Yo soy un sapito bonito. Y además maleducado. Ya verás cuando llegue el pico. ¡Billetes, por favor! ¡Billetes! ¡Niña, dame tu billete! ¡Yo no tengo! ¡Que la echen! ¡Que la echen! Si no has comprado el billete, tendrás que empujar. ¡Que empuje! ¡Que empuje! ¿El qué? Yo no tengo fuerza. ¡Cuidado, que saltamos charco! ¡Dios mío! ¡Este tren está volando! ¡Qué extraño! El vagón del Fantitren voló y voló hasta que una nube cabreada le lanzó un rayo a la rueda y comenzó a caer y caer por un agujero. Así fue como Alicia cruzó por otro extraño mundo. Ella había pasado mucho miedo y cerró los ojos. Cuando todo volvió a la tranquilidad, los volvió a abrir y se encontró con un extraño bosque de colores brillantes. Rojos fresa, azules cielo y verdes césped de piscina, que era un verde muy verde. Una rara lluvia de serpentinas y confeti púrpura caía sin parar. Alicia permanecía embobada. Sin darse cuenta, se acercaron dos hombrecillos. ¡Hola, Alicia! ¿Cómo estás? Yo soy Tom. ¿Y yo, Tim? Y yo, Alicia. Ya lo sabemos. ¿Qué hacemos? Se dice somos. ¿Quién lo dice? ¿Eso? ¿Quién lo hace? A mí es lo que me enseñó mi profesora. ¿Pues Tilaka? Eso, que nos enseñe. Se dice enseñe. ¿Y qué más da? Pero tú nos entiendes, ¿verdad? Pero mal. ¿Cómo eres, niña? Y además pequeña. No dais un hablando. Chicos, yo me marcho. Adiós, Tom Tim. Adiós, Alicia. Adiós, Alucia. Encantado de conocerte. Hay que reconocer que pasan cosas raras en este mundo, pero algunas muy divertidas, como esos dos personajes. ¿Qué más cosas encontraré por aquí? ¿Qué pone en este cartel? Camino del eco enrollado. Eche una moneda y quedará alucinado. Voy a probar. ¡Hola, Alicia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Alicia! ¿Cómo estás? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría escuchar? Soy un eco de verdad. Soy un eco de verdad. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Viru, viru, liru, li. Viru, viru, liru, li. Chiru, viru, tirula. Chiru, viru, tirula. Ya es hora de terminar. Ya es hora de terminar. Debes tú continuar. Debes tú continuar. Para poder disfrutar. Para poder disfrutar. De esta aventura sin par. De esta aventura sin par. ¡Adiós! ¡Qué eco más simpático! Hola, pequeña, soy la Reina Blanca. Si accedes a ser mi doncella, te daré 2 euros a la semana y mermelada. Gracias, pero no me gusta la mermelada. Si la mía es la mejor, aunque puede que ayer ya no me quede. ¿Ayer ya no le quede? No la comprendo. Nosotros aquí vivimos hacia adelante y hacia atrás. ¡Qué raro suena eso! ¡Ay, qué daño en el dedo! ¿Se ha pinchado? Todavía no, pero como me quejo ahora cuando me pinche, ya tendré que volver a quejarme. ¿De verdad que no quieres ser mi doncella? No, gracias. ¡Pues me voy! Resulta una pérdida de tiempo hablar con alguien para nada. ¡Adiós! Tras 2 horas de paseo, Alicia tenía mucha hambre. A lo lejos, entre matorrales, creyó ver algo interesante y se acercó deprisa. Aquello parece un huevo gigante, con el hambre que tengo. ¡Oye! Pero niña, ¿qué haces? Me revienta que alguien me tome por un huevo. Mi nombre es Unki Punki Dunki. ¿Y tú quién eres, niña impertinente? Alicia, Alicia, señor Hunky Dunky Punky. Perdone, ¿qué lazo tan bonito lleva? ¿Te gusta? Me lo regaló la Reina Blanca por mi no cumpleaños. ¿No cumpleaños? ¿Qué significa eso? Todas las personas que celebran su cumpleaños reciben un regalo al año. Yo prefiero celebrar mi no cumpleaños y recibir obsequios 364 días. Así recibo más regalos que nadie. ¿A que soy listo? ¡Qué personaje más curioso! Aunque no es mala idea eso del no cumpleaños. ¡Viene un ejército de soldados de ajedrez! Se acercaba todo un ejército de soldados de ajedrez, capitaneados por el Rey Blanco. Venían en dirección a Alicia y esta les esperó sorprendida. Hola de nuevo, Alicia. ¿Estás disfrutando de nuestro mundo? Mucho, Majestad. He conocido un montón de personajes e incluso la Reina Blanca me ha ofrecido ser su doncella. ¿Y no te gustaría? ¡Qué va! Yo quisiera ser reina, pero debe de ser muy difícil. No en este mundo. ¿Ves aquel riachuelo de allá? ¿Qué riachuelo? Este. ¡Oh! ¿Cómo ha parecido? Como todo en este mundo, con imaginación. Si lo cruzas tú sola, podrás ser reina. ¿De verdad? Venga, ¿a qué esperas? Gracias, majestad. ¡Hasta siempre! Ya estoy en el otro lado. ¡Qué bien! Tengo mi propia corona, una corona real. No te hagas ilusiones. Antes de ser reina, tienes que pasar los exámenes. ¿Exámenes? No creo que seas muy estudiosa. Seguro que no sabes gran cosa. Bueno, yo voy al colegio. Tengo 7 años y sé casi dividir por 3 cifras y también leo libros. Veamos pues, ¿cuánto es 1 más 1 más 1 más 1? Uy, dicho así parece muy difícil. No te dije, no sabe ni sumar. Déjame a mí. Tradúceme al francés. Esas palabras no existen en nuestro idioma. ¡Qué tonta! No sabe lenguas. No puede ser reina. ¡Qué tonta! ¡Qué boba! Vaya un par de reinas. Están locas. Será mejor que siga descubriendo más cosas de este mundo. ¿A dónde vas? ¡Vuelve, Alicia! Tras andar un par de horas, llegó a un claro. Allí se encontró una rana disfrazada de sirviente y las dos reinas locas sentadas a una mesa llena de alimentos. Como Alicia estaba hambrienta, se acercó. ¡Braf, braf! La cena está servida. ¡Qué bien! Con el hambre que tengo, me comería ahora cualquier cosa, lo que fuera. Te presento a este cordero asado, Alicia. ¡Qué pinta! Pero niña, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre comerte algo que te ha sido presentado? Te presentamos a la más rica tarta de palacio, Alicia. ¿Puedo probarla? Ni hablar, es de mala educación, ya te lo hemos dicho. Reina negra, ¿te apetece un trozo de cordero? Yo me pondré un poquito. No gracias, reina blanca, prefiero la tarta. ¿Tendrán morro? ¡Oh! Hace mucho que no me ponía a crecer. ¡Alicia! ¡No crezcas más! Ahora sí que os tengo. Ya no me vais a tomar más el pelo. ¿Sabéis qué os digo? Debería de convertiros en un gato por malas. Debería castigaros para siempre. ¡No, Alicia! ¡No, por favor! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No, no! Pero, Dina, si eres tú, me he dormido. Todo ha sido un sueño, parecía tan real. Voy a seguir leyendo este libro que me dejó mi hermana. Bella es la vida, la realidad, pero una gota de fantasía pone siempre más luz en tu camino. ¿Sabes, Dina? Leer libros no es tan aburrido. ¿Quieres que te lea esta historia? Érase una vez una niña... Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene. a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Era el invierno, el mes de diciembre, cuando yo vi la luz. Yo estaba al lado de otros juguetes con mi vestido azul. De pie en una bella vitrina dentro de un almacén. Entre Piro y su colombina nunca sabré por qué. Una muñeca soy yo, de madera y de cartón. Mis ojos giran y canto una canción. Una muñeca soy yo, con zapatos de charol. Todos los niños y niñas del lugar aquí vienen a hablar de sus cosas de jugar. Del guiñol y ferrocarril. Sin más yo solo sé que mi príncipe vendrá. Todo el día le espera aquí. Pero una muñeca soy yo, con un lazo de muere. Y quiero dar alegría a quien me ve. Veo que pasan miles de rostros que me dicen adiós. Y en uno de esos que me contemplan creo encontrar mi amor. Yo creo atravesar la vitrina para tras el volar. Lejos de tantos coches y trenes que giran sin parar. Una muñeca soy yo, de madera y de cartón. Mis ojos giran y canto una canción. Una muñeca soy yo, con zapatos de charol. Todos los niños y niñas del lugar aquí vienen a hablar del soldado del fusil que ellos quieren comprar aquí. Más yo solo sé que en el tiempo que se fue que mi príncipe ha de volver. Pero una muñeca soy yo, con un lazo de muerte, y quiero dar alegría a quien me ve. Una muñeca soy yo, de madera y de cartón. Mis ojos giran y canto una canción. Una muñeca soy yo, con un lazo de muerte, y quiero dar alegría que me dé. Una muñeca soy yo, de madera y de cartón. Mis ojos giran y canto una canción. Una muñeca soy yo, con un lazo de muere, y quiero dar alegría quien me ve. Una muñeca soy yo, de madera y de cartón. Mis ojos giran y canto una canción. Soy yo, con un lazo de muerte, y quiero dar alegría a quien me dé.